No te cambio por nada en el mundo, vida mía, porque tú eres todita la cosa de mi vida. Eres mi presente y mi futuro, eres eso mucho más, y nada en el mundo te puede reemplazar, ya que en mi corazón solo existes tú, y nadie más que tú. Me das tanta luz, me haces tan feliz, vida de mi vida. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? No te cambio porque yo te amo ciegamente, y cada que pasan los días es más fuerte. Esas ganas que me dan de verte, cuando lejos yo me voy, cuando cuenta yo me doy. En verdad, ya que en mi corazón solo existes tú, y nadie más que tú. Me das tanta luz, me haces tan feliz, vida de mi vida. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces? No, no, no te cambio. No, no, no te dejo. No, no, no te cambio jamás. Te amo con todo el corazón, y porque me haces sentir mejor, encantada y fuera de control, porque te amo a ti. Te amo por y para mí. No existe cielo si no estás tú. No existe cielo, ni mar, ni luz en mi corazón. No, no te cambio. No, no, no te dejo. No, no, no te cambio jamás, jamás. Yo no, no te cambio. No, no, no te dejo. No, no, no te cambio jamás. And I get two.